Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 17 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Al corte del 31 de diciembre del 2017, la Dirección de Obra Pública lleva 38% de obras terminadas, de las 400 obras anunciadas en el Programa de Inversión Histórica, con más de 5 mil millones de pesos de recurso para inversión. El 62% restante se encuentra en ejecución. La renovación de la primera etapa de alumbrado público en el municipio registra retraso de obras en su implementación. Carlos Cortés Galván, titular de Obra Pública, señaló que la primera etapa lleva un 85% de avance y la prórroga solicitada por la empresa venció el día de ayer. Los leoneses han aprovechado el descuento del 10% en pago de predial que ofrece la Tesorería Municipal en los 28 puntos de cobro que tiene la Presidencia Municipal, registrando el pago de 82 mil contribuyentes durante los primeros 15 días de campaña, logrando recaudar 111 millones de pesos. Poco a poco, el sistema de movilidad estatal UNEBUS comienza a tomar forma, y es que tanto en el bulevar Adolfo López Mateos como en el bulevar Juan José Torres Landa, así como en la carretera León Silao, ya se pueden ver los avances de este proyecto que enlazará a un corto plazo a los municipios que integran el llamado corredor industrial de la entidad y las ciudades del Rincón. El Parque Explora dejó de ser público, pues durante la temporada de la Feria de León 2018, si usted desea acudir a este lugar, deberá pagar 11 pesos o bien hasta 70 pesos si trae su automóvil y lo debe dejar en alguno de los estacionamientos cercanos al parque. Gasolineros de la ciudad se oponen a la modificación del reglamento que permite la construcción de estaciones con 250 metros de distancia una de la otra, pues consideran que acabaría con sus negocios. En la información policiaca, una caja fuerte y dinero en efectivo es el faltante que hay en el interior del domicilio de Ubaldo, el hombre de 38 años que la mañana de lunes fue localizado colgado de las escaleras de su casa en la colonia Cumbres de la Pradera. En distintos hechos, un camión cargado con refresco y una motocicleta fueron robados la mañana de ayer en la ciudad de León. Solo el tráiler fue recuperado. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.